decirte, aunque estés con otro, siempre seré tu único amor. Tacos Music, cantándolas a Baby. Sé que me amas a mí, que no amas a otro, que soy tu eterno enamorado. Amor, te he visto vagando con tristeza en tu rostro y un corazón destrozado a causa del dolor. ¿Por qué no vas y me dices, mujer, que no lo amas a él? No lo engañes más. ¿Por qué no vas y me dices la verdad de lo que ha sido y será? Que nace desde lo profundo del corazón. Por cada duda siempre hay una explicación. Si yo te amo a ti y tú me dices no, yo no comprendo si en verdad tú no lo quieres. Con su mente hay algo que me entorpece. Hay algo dentro de mi alma que se desvanece.